Muy bienvenido, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes en este instante. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla, le damos una cariñosa bienvenida. Y con mucho más razón, hoy les doy un fuerte y cariñoso abrazo, deseando toda la felicidad del mundo para usted y su familia en este término de año y comienzo de un nuevo año. Que este nuevo año sea de bendiciones y bueno, nuestro mejor deseo sería que el Señor venga a buscarnos para que nuestra vida cambie totalmente, podamos conocer lo que es la felicidad plena. ¿Cómo ha pasado el tiempo? La verdad es que cuando entramos a estudiar hace 3 meses atrás el libro de Job, nos habíamos dado algunas expectativas. Yo creo que algunas sí se han cumplido, hemos logrado entender, pero junto con terminar el estudio del libro de Job también terminamos un año más, un año que nos abre unas hojas en blanco para que las llenemos de esas actividades que el Señor quiere que hagamos mientras estemos con vida y nos otorgue la vida. Quizás hemos pasado alguna vicisitud, algunas situaciones difíciles, de enfermedad, pero Dios nos tiene con vida, nos tiene dispuestos para que hagamos su voluntad, y a pesar de fuimos quizás probados como Job, salgamos también como Job salió, con una gran bendición, conociendo mejor a Dios. Y este año es justamente para que abramos este libro, este manantial de hojas en blanco, ahora, y le digamos gracias a Dios por tu ayuda y la que nos darás en el futuro. Ahora, yo creo que es bueno también, al haber estudiado el libro de Job, es bueno recordar lo que el Señor Jesús dijo claramente: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. No se trata de ser pesimistas, pero recordemos que las profecías dicen que el mundo no va a estar mejor. Vamos a ir de mal en peor. Pero nosotros debemos mantenernos firmes, anclados en la roca que es Cristo Jesús. El personaje de Santiago, que está, es un libro que escribe también, habla de Job, fíjate, y él tiene que haber leído este libro, haberlo estudiado y haber entendido y haber sabido pasar la prueba que él pasó, porque también fue muy tempranamente, pasó por una prueba muy difícil. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Fíjate, sí. Alegre, es difícil entender eso de improviso. ¿Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo? Él se queda, no se queda en el sufrimiento, fíjate, Santiago, sino que va más allá y dice, mira, sí, lo leyeron, saben lo que pasó, pero también vieron la recompensa que tuvo después Job. Y eso es lo que nosotros nos tiene que tener tranquilos, porque Dios en algún momento va a abrir puertas, pero vamos a salir fortalecidos como salió fortalecido Job. Bueno, y aquí tenemos que enfatizar en la fe. La fe es importantísima en nuestra vida. Nosotros tenemos, si no hubiese sido por la fe, Job no habría podido pasar la prueba. Job confiaba plenamente, tenía fe en el Dios que lo mantenía, el Dios que lo sustentaba. Y fíjate lo que dice 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Job no vio lo que acontecía, no vio lo que sucedió en el cielo, no sabía nada de lo que había acontecido con Dios y con Satanás. Sin embargo, él, aunque no vio, se mantuvo creyendo en ese Dios que lo había sustentado, que le había dado la vida. Ese Dios que había sido fiel a él, él también se propuso en su corazón ser fiel a ese Dios maravilloso que era su Padre Celestial. Por eso que esta experiencia nos habla de un Job que maduró, que creció, que se mantuvo, como tú decías, pero muy tranquilo, a pesar de la situación terrible que estaba diciendo. Bueno, uno dice tranquilo, pero yo creo que sufrió, pero él miraba por fe. Por fe, no por vista, miraba algo que no estaba presente, pero el cuestionamiento era de Job: ¿por qué me viene esto si yo hice lo que me dijeron que hiciera? Es como cuando alguien le dice, mira, si tú haces esto, esto, esto, te va a resultar esto. Y lo hace y no le resulta, y dices, ¿pero qué pasó? Algo. Me recuerdan que muchas veces nosotros creemos tener la razón en algo y lo hacemos con confianza, convicción, y no nos resulta. Yo recuerdo que a veces, y aquí hay un quizá un ejemplo muy doméstico, hay personas que hacen un rico pan y a la persona le dice, dame la receta, y lo hace y no le resulta igual. ¿Qué es? ¿No es cierto? La mano. La mano, dicen algunos. Pero fíjate, bueno, allí uno descubre algunas cosas interesantes en la palabra de Dios que nos pueden hacer recapacitar, que nos pueden hacer entender. No sé, si tú habías leído quizás Job, no, el 2 Corintios, ¿no es cierto? ¿Habías visto ahí algo cerca de esto? Mira, aquí hay una expresión que Pablo les dice a los de Corinto, dice, aunque por fe andamos, no por vista. ¿Qué significa eso? Que hay cosas que no vamos a ver nunca. Como Job, por ejemplo, nunca supo todo el conflicto universal que había, cómo habían muchos ángeles mirando lo que estaba sucediendo. ¿Qué iba a pasar? Es como decir, Dios se arriesgó, ¿no es cierto? Corrió un riesgo muy alto en relación a lo que podía pasar si Job caía en tentación. ¿Cómo habría salido Satanás de feliz? Lo hice otra vez, como lo hice con la primera pareja, lo voy a hacer con esta. Pero Dios salió victorioso, y esto algún día Job va a conversar de este problema y él le va a dar muchas gracias, como podemos darle nosotros a Dios, porque quizás nos ha librado de tanta calamidad, de tanta situación que habrían sido quizás muy terribles si nosotros o Dios no hubiese estado a nuestro lado. Bueno, tenemos que enfatizar, continuar enfatizando lo que significa la fe. Esa fe que nosotros necesitamos y necesitamos cultivar. Por eso que es importante el estudio de la palabra de Dios. Por eso que es importante la asistencia a la iglesia, porque el Señor también lo dice, no dejando las congregaciones como algunos tienen por costumbre. Es importante la oración, es importante la testificación. Todo eso nos ayuda para que nuestra fe pueda solidificarse y pueda crecer. Nosotros necesitamos acrecentar nuestra fe. No nos confiemos diciendo, mi fe, lo que más tengo es fe. Porque a veces, cuando vienen las pruebas, nos damos cuenta que nuestra fe no era tan grande como creíamos. Y hay algo que podemos nosotros aprender también en relación a esto, es que usted mismo nos está escuchando en este momento. Si usted apaga el receptor, ¿no es cierto?, o corta la televisión, lo que sea, no nos escucha, pero la onda está, usted no la ve, está la presencia, están las señales, están las ondas radiales, están las ondas de la televisión, usted ve sucesos que están en otra parte del mundo. ¿Qué está sucediendo? Usted no las ve, como tampoco Job vio lo que estaba sucediendo a su alrededor, pero existían. Por fe y no por vista podemos ir caminando en este mundo. Hay dos ideas que vamos a tratar de resumir. Usted puede estudiar mucho más de ellas. El concepto del mal, del pecado, de lo desastroso que es, y que a veces en la vida hay amigos que no nos ayudan ni a entendernos ni a sobrellevar este problema del mal. Bueno, tenemos que decir que lo comentamos en un momento, que el mal se ha relativizado. Tú ves que dices, bueno, lo que es malo para ti puede que no sea para mí. El mal es relativo. Lo que tú puedes decir que es malo, yo puedo que no lo encuentre tan malo. Pero tenemos que darnos cuenta que el Señor sabía de esto, por eso nos lo dejó escrito allí en el libro del profeta Isaías, donde dice, ¡ay de lo que lo malo llamen bueno y lo bueno llamen malo! No es tan así. La Biblia dice lo que es malo y dice lo que es bueno. Y nosotros tenemos que hacerlo de acuerdo con lo que Dios piensa, no lo que nosotros pensamos u otras personas piensan. En el libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2, nos encontramos que hay unas referencias directas a algo que Job nunca supo. La problemática que había en el cielo, Satanás enjuiciándolo, llevándolo y diciéndole, mira, tú lo tienes así, rodeado de cosas, de bienes, materiales, por eso te sirve. Cámbiale un poquito la película y vas a ver cómo te va a cambiar también la adoración. Y lo lindo es que en el capítulo 1 dice que después de todo esto él rasgó su vestido y no profanó, no maldijo, sino bendijo a Dios y adoró a Dios. Exactamente. O sea, Satanás se encontró con una sorpresa, él se mantuvo. Después en el capítulo 2 nos encontramos que otra vez hay una reunión en el cielo, una segunda reunión en que asiste Satanás, vuelve otra vez, Dios a preguntarle qué es lo que estás haciendo, haciendo lo mismo, ¿no es cierto? O sea, sigo insistiendo sobre Job, y le vuelve a decir una frase que la hemos conversado, ya está claro, piel por piel, Señor, si tú le quitas lo más íntimo, lo más precioso, acuérdate que él va a cambiar. ¿Y cambió? No. Se mantuvo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, tenemos que reconocer que hay dos tipos, dos grandes categorías de mal, uno natural y el otro moral. El mal natural vemos que se manifiesta a través de los terremotos, inundaciones, pestes, una cantidad de desastres naturales. Y el mal moral, nosotros lo estamos viendo todos los días, homicidios, robos, en fin, todo lo que acontece a nuestro alrededor y que son parte de los noticiarios diarios. Entonces, podemos ver que el mal existe, no podemos negarlo, pero tampoco podemos negar quién es el autor de todo ese mal. El enemigo se encarga de que el mal prolifere y se desarrolle. Y por un lado el mal va creciendo, ¿no es cierto? Y al final uno encuentra muchas expresiones como esta: y Señor, ¿dónde estabas cuando pasó esto? ¿Por qué no intervienes? ¿Por qué no nos ayuda? Y uno debería preguntarse, ¿dónde dejamos a Dios antes? Quizás lo sacamos a Dios antes. Y ahora queremos que esté presente cuando se presenta la dificultad, que a lo mejor fue producto también, y eso uno tiene que entenderlo, de malas decisiones que tomamos, de situaciones que sabían que no eran correctas y caminamos tremendo, allá. Qué tremendo los gobiernos como han estado tratando de sacar a Dios de todo, que no se mencione para nada a Dios, absolutamente nada. Y después queremos pedirle ayuda. Exactamente. Entonces, ahora, hay unos amigos que se presentan ante Job y que en realidad no hicieron nada por él, fuera de no ayudarlo, porque como tú decías, vinieron a consolarlo, ¿no es cierto?, a estar con él, a ver qué podían ayudar, pero condolerse y consolarlo era lo que había venido, como dice Job 2:11. Y a veces, sabes tú, que nosotros somos como estos amigos, ¿ah? Exactamente. Cuando vemos una persona en problemas, situaciones difíciles, somos amigos que en realidad, como dice un dicho, yo lo había mencionado, con estos amigos no necesito enemigos. Justamente. Qué terrible fue la condición. Ahora, cuando uno mira un poquito la situación de los hombres, la situación, cómo se presenta en la vida de Jesús también, cómo estos hombres, en capítulo 8, versículo 1, fíjate, se menciona de que a Jesús tratan de tentarlo y le muestran a una mujer que está en pecado. Fue sorprendida en pecado. Sorprendida. Eso uno piensa, ¿cómo supieron toda esta situación, ¿no es cierto? O sea, la llevaron para acusarla, parece que hay una intencionalidad. Capaz que alguno de ellos se prestó para eso solamente para acusarla a ella. Claro, y ahora uno ve aquí cómo Job fue también la misma situación, lo acusaron injustamente. Claro, acá tenía culpa ella, pero uno analiza a esta mujer, se presenta ante el juez que realmente va a decidir. Pero la pregunta que me gusta que hace Jesús, ¿y dónde están los que te acusaban? O sea, yo quedo tranquilo, sí, porque cuando, en algún momento, cuando él se puso a escribir en tierra, ellos fueron a ver ahí y uno a uno empezaron a desaparecer, se empezaron a ir, botaron su piedra y se fueron. Pero lo que me parece muy interesante es que en algún momento el acusador de nuestros hermanos, Satanás mismo, va a desaparecer, no se va a poder presentar ante nosotros. Y Dios nos va a cubrir y nos va a dar su perdón eternamente. Ahora, fíjate, él hace las cosas de tal manera que aquí en el caso de Job, por ejemplo, los amigos nunca lo mencionan. O sea, y él era el culpable. Él era el culpable, sin embargo, ellos nunca lo mencionan. Nunca, no tenían idea que quién había sido el instigador de todo esto, quién había ejecutado todo esto. Era precisamente Satanás. Pero recuerda que Jesús le va a decir a esta mujer, ¿no es cierto?, para que entendamos este concepto también, y que se dio en la vida de Job: mira, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? No, porque venían a eso, pero se fueron. Entonces dice, ella dijo, ninguno. Señor, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Hasta allí súper bien, pero no peques más. Vete y no peques más. O sea, no vuelvas a reincidir en lo mismo, porque lo que puede ser primero una situación como esta, la otra puede ser mucho más grave. Incluso la Biblia dice que cuando la casa se limpia, Jesús la limpia, tratemos de poner cerrojos para que no entre el mal, sino entre solo el bien. Bueno, si Jesús está en esa casa que tú dices que limpiamos, el mal no va a poder entrar. El problema es cuando no está Jesús. Ahí se produce. Claro, por eso le dice no peques más. O sea, la recomendación es que hagamos caso a la experiencia de Job, la pongamos en práctica en nuestras vidas, no objetemos algunas cosas que no entendemos, porque muchas respuestas estuvieron presentes, pero también hay muchas inquietudes, algunas cuestiones que no las entendemos muy bien. No lo hagamos de nuestra teología, sino vayamos entendiendo que Dios tiene una linda solución como se la dio a Job. Seguimos conversando la última lección, ¿no es cierto?, la última estudio de este libro maravilloso, el libro de Job. Y aprendemos algunas lecciones que extraemos de la experiencia de haber estado leyendo y estudiando este libro. Y una de ellas es que, lo habíamos dicho anteriormente, que el mal existe, pero que el mal trajo terribles consecuencias a la raza humana que quizás nunca se lo esperaban. Yo estoy pensando en Abel y estoy pensando en Eva, cuando vieron el desastre de esa familia, un hijo muerto. Algo que quizás es difícil, uno lo siente muy terrible aquí, pero para ellos habían visto la muerte de un animalito, nosotros, ¿te acuerdas tú? Porque le pusieron nosotros piel. Convivimos, podríamos decir, convivimos y ya estamos como medio acostumbrados a ver el dolor y el sufrimiento, pero ellos nunca, qué terrible tiene que haber sido. Y el capítulo 3 nos muestra que eso fue realmente terrible. Pero Dios le dijo, muy bien, tú caíste, por lo tanto ahora, y empiezan a aparecer algunas señales de ese mal, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Sabes? Creo que otra de las cosas que nosotros hemos aprendido a través de estas lecciones que hemos estudiado de Job, recordemos, los amigos fueron allí a consolarle. Deberíamos hacernos la pregunta, ¿cómo podemos ayudar nosotros? Porque seguramente nos vamos a encontrar en alguna situación semejante en algún momento. ¿Cómo podemos ayudar a una persona que sufre? Creo que lo que no deberíamos hacer es juzgar la situación antes de saber todos los hechos. Sin embargo, podemos colocarnos en el lugar de aquel que sufre. Otra cosa que debemos hacer, o que no debemos hacer, es asumir una postura de juez, porque no nos corresponde, sino que debemos orar por la persona. Ahora, tampoco debemos intentar resolver el problema del que está sufriendo. Debemos orar por aquella persona que está sufriendo. Y no suponer que la persona está sufriendo por causa del pecado. Recordemos que en eso cayeron los amigos. Nosotros debemos oír a la persona que sufre y cuidarnos de no caer en esto que cayeron los amigos y estar dispuestos a ayudarle, a consolarlo, a levantarlo de esa situación en la que está. Bueno, la experiencia de nuestros primeros padres allí cuando salieron del Edén, Jesús les dijo, mira, espinas y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y luego le dice al hombre también, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Qué terrible, porque para ellos no era morir, no existía la muerte, no había en su mente en el Edén el concepto de muerte, para ellos era vivir eternamente, pero el pecado ha traído esta terrible consecuencia. Y que cuando uno lo mira, se da cuenta que ¿quién es el que nos lleva a esto? Es el mismo que llevó a Job al desastre, Satanás. Que no lo nombran, pero nosotros estemos atentos, porque ese enemigo en cualquier momento nos puede hacer una zancadilla y hacernos caer, pero Dios está listo y ya no extendernos la mano y a levantarnos. Y si salimos maullados, enfermos, como sea, Dios nos puede sanar, como sanó a Job y le entregó tantas bendiciones. Bueno, tenemos que decir además que se hace un paralelo entre Jesús y Job. Aunque Job no es un tipo de Jesús, sin embargo, podemos hacer ciertas comparaciones. Así como Job se habla de él que es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y justo, dicen. Exactamente. En declaraciones de las Sagradas Escrituras podemos ver que es lo mismo se dice de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, ahí en Santiago 5:6 dice, habéis condenado y dado muerte al justo. Claro. Y él no os hace resistencia. Fíjate que la comparación es bastante interesante y buena porque Job estaba sufriendo por algo que no sabía, porque él había sido justo, aunque era pecador, esa es la diferencia, ¿no es cierto? Necesitaba sí, un Salvador como todo. De todas maneras. Pero su vida había sido intachable, la Biblia lo dice, pero padeció. Ahora Jesús, su vida intachable, pero sin pecado, padece, sufre, pero no porque él tiene pecado, sino por los pecados de nosotros, y es llamado también justo. Hay una comparación en ese sentido, pero el sustituto, el Goel, como dice la Biblia, ¿no es cierto?, es solamente el Jesús que nos puede salvar y salvó a Job de esa situación. Y hay otras similitudes que aparecen acá entre Jesús y Job, Mateo 4:1. Entonces se fue llevado en el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjate que Jesús fue tentado personalmente por Satanás. Job fue también acusado y tentado y entrado en un problema serio de enfermedad por Satanás. Dios se lo permitió. Pero hay una cosa que hacíamos resaltar, yo creo que debe estar en nuestra mente, que Jesús le dijo, pero no toques su vida, porque la vida es de Jesús y él la tiene guardada en su corazón. Ahora, Job también fue acusado por sus amigos injustamente, que él había cometido pecado. Y fíjate lo que dice San Juan capítulo 18, verso 30. Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Cuando entregaron a nuestro Señor Jesucristo, así se expresaron de él, si no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Lo juzgan injustamente, lo mismo que ocurrió con Job. Ahora, en el caso de Jesús, tú recuerdas que dice que él no abrió su boca. Cuando lo obligaron a hablar, él habló, pero no abrió su boca. Y en el caso de Job, frente a la problemática que él tenía, dice, en todo esto, estoy leyendo allí Job 1.22, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Fíjate. Exactamente. Y eso lo podemos comparar con lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Claro. Bueno, hay varias comparaciones que se pueden hacer, pero qué bueno que nos ha enseñado tantas lecciones el libro de Job. Nos ha abierto la mente para entender que hay un problema más serio del que nosotros pasamos. Y un día lo comprenderemos en su totalidad. Queremos decirle, amables oyentes, también de que se nos abre un nuevo estudio al cual queremos invitar. Está dado para ver la obra del Espíritu Santo dentro de la Iglesia, dentro de los movimientos, dentro de las personas. Y allí veremos cuán central es para nuestra experiencia cristiana la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nuestro tema será el Espíritu Santo y la espiritualidad. Gracias por su atención, que el Señor los bendiga. Nos encontramos entonces. El libro de Job es tan complejo y multifacético que es difícil condensar todas sus percepciones en un trimestre de lecciones. Sin embargo, lo que resalta al final de nuestro estudio es el mensaje cristocéntrico del libro. Vez tras vez, nos señala al Redentor, la salvación y una vida de fe. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si así Dios lo permite.